La 1 de la tarde en Canarias. Canarias a la 1. Leticia Martín Llarena. Nos tenemos la casa dentro del fuego. Hemos estado evacuados esta noche. Pues esto es una incertidumbre total. No sabemos si esto tarda días, meses, no sabe uno. En shock, sobre todo por mis padres, quieras o no, la infancia mía y de mis hermanas allí y mis padres. Mira que nosotros estábamos lejos de la erupción volcánica, pero igualmente sentimos la explosión. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Testimonios muy emotivos. Los vecinos y vecinas del Paso y los llanos de Aridane, en La Palma, se están llevando la peor parte del volcán. Ya saben que unas 5.000 personas tenían que ser evacuadas. De momento hay un centenar de viviendas afectadas por la lava. Estamos a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno, que desde anoche está en la isla. Hay incertidumbre en las infraestructuras que están afectadas. Entre ellas, no sabemos aún si finalmente la Escuela Unitaria de Los Campitos, situada en el Camino del Pastelero, ha sido afectada, como nos adelantaba aquí la directora del centro. De la lava, y desgraciadamente no tenemos escuelita, ni tenemos camino pastelero, ni tenemos casa. Nuestros alumnos se han quedado, la mayoría, sin nada, y es una inmensa tristeza. Estamos en las primeras horas de esa erupción, todavía es pronto para aventurar cuánto puede durar y cómo va a evolucionar. Es la advertencia que han hecho los distintos expertos y expertas. Hoy en el 1 más 1, aquí en Canarias Radio, el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, ha insistido, sin embargo, en que todo indica que es un volcán pequeño. Es imposible saber cuánto va a durar. Ni siquiera el volumen, se hablaba de un volumen intruido de tantos millones de metros cúbicos. Ese volumen es el material que estaba en la parte alta, ¿no? A pocos kilómetros de profundidad, pero ahí puede haber mucho más magma en profundidad, a 25 o 30 kilómetros de profundidad. Estamos, como decimos, muy pendientes. De un momento a otro va a comparecer el presidente del Gobierno. Estamos pendientes de que sea esa comparecencia. Mientras tanto, estamos en esas primeras horas, como decimos. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha avanzado hoy en el espacio de la entrevista de Canarias Radio que el Ejecutivo Autonómico trabajará para conceder ayuda de forma inmediata a las familias que se queden sin hogar. Una vez que se acabe este proceso, se normalice, pues tenemos que actuar para aquellas familias que han perdido su vivienda y algunos su actividad laboral y económica, ¿no? Pues inmediatamente se pueda percibir las ayudas necesarias para que vuelvan a la normalidad lo antes posible. Nos vamos ya a nuestros puntos en directo en la isla. Ya saben, en La Palma les vienen escuchando desde ayer. Carolina Armas, buenas tardes. Moisés Rodríguez, pues todavía no podemos, enseguida vamos a conectar con ellos. Mercedes Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Pues fíjate, a la menos que pensé darle paso, porque pensaba que todavía estábamos pendientes de esa comparecencia y que no ibas a poder atendernos. ¿Se sabe ya cuándo va a comenzar? Estamos pendientes. Acaba de terminar la reunión, que comenzó a las 12 del mediodía, así que es inminente que comience esta rueda de prensa en la que van a comparecer en principio Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres para informar de las conclusiones a las que han llegado tras esa reunión técnica del comité director del PEVOLCA. Estamos atentos, todos los medios de comunicación pendientes, aquí la ofreceremos en directo, Leticia, para conocer la última hora sobre la evolución de la erupción volcánica y también esas medidas preventivas que se van a tomar a partir de ahora. Pues Mercedes, ¿nos pides paso cuando se produzcan esas declaraciones? Gracias, Mercedes. Nos vamos ya. Carolina Armas, buenas tardes. Carolina, buenas tardes. Carolina, nuestra compañera que ya la vienen escuchando desde ayer, está en El Paso. Intentaremos enseguida contactar con Carolina Armas y también con Moisés Rodríguez. Una breve pausa y enseguida comenzamos. Canarias a la 1. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. Siente el volcán de emociones de la nueva temporada de Ópera de Tenerife. La casa de Bernarda Alba, Átila, Francesca da Rimini, la ópera de cámara The Old Maid and the Thief, Florencia en el Amazonas, la ópera en familia Le Conde of Man. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Auditoriodetenerife.com. Ópera de Tenerife, volcán de emociones. Canarias a la una. Leticia Martín Llarena. Estamos muy pendientes en el Cabildo de La Palma. De un momento a otro se va a producir la comparecencia del presidente. Mientras tanto, vamos hasta otros puntos del directo. Carolina Arma, ¿nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. ¿Dónde te encuentras? Pues hasta hace unos minutos estaba en el aeropuerto de La Palma y ahora me estaba dirigiendo hacia El Paso. Contarte que en el aeropuerto se viven momentos pues de incertidumbre. Hay muchísimas familias, personas que han sido evacuadas durante la jornada de ayer, que están en el aeropuerto pues intentando alcanzar el domicilio de algún familiar, de algún conocido fuera de la isla, porque se sienten así más seguros. Muchos de ellos no saben cuánto tiempo van a estar evacuados, tampoco saben si cuando regresen a la isla van a tener casa o no. Y había gente que tenía pues muchísimo cansancio en el rostro, muchísima emoción contenida, gente que se me echaba a llorar porque tenía que mandar a sus hijos a otra isla como Lanzarote para que estuvieran con su familia y ellos poder gestionar aquí esta crisis sísmico-eruptiva que estamos viviendo con toda la incertidumbre que eso significa. Carolina, sí. Armas. Ahora decías que te trasladabas hasta El Paso, donde también, como decimos, es el municipio más afectado junto con los Llanos de Aridane, ¿no? Exacto. Nos vamos a trasladar ahora hasta el municipio de El Paso, que es por donde todavía se puede acceder un poco lo más cercano posible a esas bocas eruptivas de este volcán de Cumbre Vieja. Además, sabemos que por allí cerca hay personal del Instituto Volcanológico de Canarias, el Involcan, y también del Instituto Tecnológico y Energías Renovables del ITER, que siguen paso a paso cómo se está produciendo esta erupción que nos daba ayer a todos ese gran susto a las 3 y 10 de la tarde. Están realizando una labor de estimación de la cantidad de dióxido de azufre que se está emitiendo a la atmósfera. Desde allí podemos ver claramente cómo hay muchísimas personas que se han acercado a ese punto del municipio para poder observar lo más cerca posible, pero siempre con seguridad máxima, cómo evolucionan esas bocas eruptivas, esas columnas de humo y de cenizas que se pueden advertir a varios kilómetros del punto donde se encuentran y que también se escucha incluso, les decíamos antes, desde anoche, desde la de Santa Cruz de La Palma se escuchaba rugir ese volcán con la distancia que hay en kilómetros. Pues muchísimas gracias, Carolina. Luego ya te escuchamos desde que estés allí en El Paso. Volvemos a conectar, Leticia. Hasta luego. Nos vamos ya con Moisés Rodríguez, que ha estado todo el tiempo en los Llanos de Aridane. Moisés, buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Además, con unos testimonios que hemos podido escuchar durante toda la mañana y además hace tan solo unos minutos en nuestro programa en Una Más Uno con Kiko y María, muy, muy emotivos. Muy duro, sí. Yo creo que, bueno, con vecinos afectados, además en casos en los que han perdido todo, han perdido el trabajo de su vida, ya tienen constancia de que sus viviendas han quedado sepultadas por la lava, y encima una veintena de vecinos están en este municipal Aceró, el encuentro para los vecinos desalojados de esta comarca. Los que se han quedado sin viviendas, pues están a la espera de ser transportados a ese acuartelamiento del fuerte en Breña Baja. Y como dices, pues nos hemos encontrado, pues eso, vecinos que se han tenido que marchar de sus casas prácticamente con lo puesto, que no han podido dormir en toda la noche, que han estado muy pendientes de cualquier información, de cualquier noticia en torno a sus viviendas y al avance de la lava, que por suerte parece que se ha ralentizado bastante, avanza muy lentamente en las últimas horas. Y también preocupación, una cuestión que no había todavía salido a la palestra, de los cultivadores de plátanos, Leticia, porque en la zona de la costa, donde se han desalojado esos núcleos de Puerto Naos, del Charco Verde, de la Bombilla, del Remo, hay muchísimas fincas de plataneras que producen muchísimos kilos de plátanos. Esas fincas ahora mismo están desatendidas. No se puede acceder a esa zona del municipio, no se pueden, por tanto, regar. Y hay preocupación también en el sector de la agricultura por este asunto. Estamos muy pendientes, Moisés, porque ya va a comparecer el presidente del Cabildo de La Palma. Les acompaña el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Gobierno español. Estamos muy pendientes a ver si empieza esa rueda de prensa para podérsela ofrecer. En la mañana de hoy hemos podido visitar el acuartelamiento El Fuerte para saludar a las personas que se encuentran allí realojadas. Y la verdad que vivir de primera mano también, ¿no? Conocer de primera mano pues la situación por la que atraviesan muchos vecinos de la isla de La Palma y también, en ese caso, también muchos dependientes que, por desgracia, pues han tenido que ser desalojados de sus hogares. Yo solo quiero aprovechar para incidir en el trabajo conjunto entre todas las administraciones implicadas en esta erupción volcánica, desde los ayuntamientos, pasando por el Cabildo, por supuesto, pero también Gobierno de Canarias y Gobierno de España, que vamos a, entre todos, estar lo más cerca posible de nuestros vecinos en estos momentos tan difíciles. Tenemos que asumir ese compromiso de ayudas, de dar facilidades para que las personas puedan rehacer su vida. Esas personas que o han perdido o la lava en las siguientes horas podrá llevarse su modo de vida, ¿no? Que es su hogar. También quiero, por supuesto, que volver a agradecer la presencia y la estancia del presidente estos días en la isla de La Palma, porque estoy seguro que sirve también para dar apoyo moral a todos y cada uno de los vecinos afectados y que tengan la seguridad que las administraciones públicas vamos a estar a la altura de esta situación. Es una isla segura, es el mismo mensaje que di en el día de ayer. Ha quedado demostrado, gracias a la ciencia marca española, que nos ha podido anticipar un evento de esta naturaleza, de esta característica, con una semana de antelación, que es lo que consideramos que ha posibilitado que no estemos hoy lamentando vidas humanas. Yo quiero agradecer en este momento también a todos los cuerpos de seguridad y emergencias, a todos los implicados en este dispositivo, que gracias a ellos pues estamos hablando también de que no haya pérdidas humanas. Sin más, le cedo la palabra al presidente del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias, presidente del Cabildo de La Palma. Muchas gracias, como decía, al presidente del Cabildo de La Palma, y comienzo por donde él ha terminado. Lo primero es que en estas horas no se ha atendido a nadie por ningún problema que tenga que ver con el volcán de salud y no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana ni daños personales. Creo que esa es la mejor noticia después de las horas de un volcán que sigue activo y que lo va a seguir en los próximos días y que la colada, la lava camina hacia el mar y es previsible que a la llegada de la noche, sobre las 20 horas, pueda alcanzar ya la zona costera. Va a haber esta tarde un nuevo comité director y compareceremos al acabar ese comité para dar toda la información actualizada. Lógicamente estamos ante una situación que es absolutamente imprescindible extremar todas las medidas de seguridad, porque estamos ante una circunstancia tremendamente peligrosa y que está afectando de manera muy grave a lo que es la isla de La Palma, en afección de terrenos, zonas agrícolas, viviendas, etcétera. Estamos ante una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y, por tanto, lo importante es que cuidemos la seguridad y que se arbitren todos los mecanismos y ayudas de las administraciones públicas. De hecho, desde el Gobierno de Canarias estamos ya con urgencia haciendo un borrador de decreto ley para que podamos recalificar los terrenos que estén en los lugares donde están las

bueno, pues el volcán sigue actuando, sigue operando y tenemos que extremar las precauciones. Bueno, ha sido una noche muy larga para muchísimos de los municipios afectados. Hemos estado con los alcaldes, las alcaldesas. Van a venir jornadas muy largas, pero lo que sí que quiero trasladar de nuevo al conjunto de la ciudadanía de esta isla es que todas las instituciones estamos unidos, que toda España está con La Palma y que esa solidaridad, pues evidentemente, no es de hoy solamente, en el momento en el que estamos dando respuesta a este hecho insólito de la naturaleza, sino que también cuando pase, que evidentemente terminará en algún momento, pues el compromiso de las instituciones también se notará en la reconstrucción y la recuperación de todo lo dañado y de todo lo perdido. Muchas gracias. Esas son las declaraciones, como decimos, esas declaraciones institucionales que han hecho los tres presidentes, el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, del Cabildo de La Palma, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Todos han coincidido en esa solidaridad con las familias, con las personas afectadas por las pérdidas de sus casas. También han hablado de los daños que por lo menos volví a advertir Ángel Víctor Torres, que no hay que lamentar daños personales, que lo más importante. Torres ha dicho que la lava sigue caminando en dirección hacia el mar. Ha hecho una previsión, espera que sobre las 8 de esta tarde pueda llegar ya a la parte costera. También ha dicho Torres que se volverán a reunir esta tarde el comité de dirección y después de eso habrá unas declaraciones. Nos vamos a ir en directo hacia La Palma de nuevo. Allí nuestra compañera Mercedes Martín ha seguido esa comparecencia. Mercedes. Sí, vamos a escuchar las palabras de Miguel Ángel Morcuenda, el director técnico del PEVOLCAN, que va a dar pues, los datos más técnicos de cómo está la situación ahora mismo. Lo escuchamos. Tenemos dificultades para poder escuchar, como decía el director técnico, que es el que, como anoche, también hacía lo mismo. Primero las tres declaraciones institucionales y posteriormente la parte técnica. No es posible escucharlo. Luego ya sí que resumimos todas esas declaraciones, les haremos pues resumen de todo lo que diga. Ahora nos vamos a ir hasta con nuestro compañero a la redacción, con nuestro compañero Víctor Hugo Pérez. Víctor Hugo. ¿Qué tal, Leticia? Aquí seguimos pues listos con más informaciones referentes básicamente sobre todo a este fenómeno eruptivo que estamos viviendo en la isla de La Palma y contando en directo desde ayer a las 3:10 aproximadamente, que es cuando se producía esa salida del magma a través de la superficie. Vamos, si te parece, con algunos de esos sonidos. El último que nos llega es precisamente un mensaje de apoyo del rey Felipe VI, que ha llegado pues hace apenas unos instantes, mandando precisamente, al igual que el presidente español Pedro Sánchez, pues mandando toda su solidaridad y apoyo al pueblo canario y a los habitantes de la isla de La Palma. Trasladar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. Lo cierto es que ya lo hemos escuchado, se espera que sobre las 8 de la tarde, lo ha avanzado el presidente canario Ángel Víctor Torres, la lava podría llegar a la zona de mar y producirse precisamente pues ese punto, ese momento en el que la lava llegue a la zona costera. Estamos de todas formas en lo que son las primeras horas de esta erupción, es pronto para aventurar sobre todo cuánto puede durar y cómo va a evolucionar, que es lo que más nos interesa. Eso es lo que ha explicado aquí en Canarias Radio el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez. Que se insiste, eso sí, en que todo indica que estamos ante un volcán pequeño. Es imposible saber cuánto va a durar, ni siquiera el volumen, se hablaba de un volumen intruido de tantos millones de metros cúbicos, ese volumen es el material que estaba en la parte alta, ¿no? A pocos kilómetros de profundidad, pero puede haber mucho más magma en profundidad, a 25 o 30 kilómetros de profundidad. Si miramos las erupciones históricas que ha habido en la isla de La Palma, se habla de en torno a un mes o tres meses entre la fecha más corta, unos 25 días que duró la erupción del Teneguía, tres meses la mayor en cuanto a duración temporal. Habrá que esperar. Parece, de momento, que hablamos de tres puntos de emisión de magma a la superficie y, atendiendo a lo que suele ser más habitual, cree que debe estar formándose un cono principal, lo típico que se ve en las estampas, en las películas, en las imágenes. Quizá eso es lo que pueda acabar formándose. Puede que un principal, un cono principal que se esté formando, como suele pasar en estas erupciones, que se acaba formando un cono principal, como el Teneguía, que al final hay un cono principal y varios secundarios, ¿no? Pues eso es lo que se está formando aparentemente, pero todo esto puede cambiar en las próximas horas. Además, explica el experto que, aunque parezca raro, no hay muchas erupciones en el mundo similares a las que están desarrollándose, en este caso, en la isla de La Palma. Por tanto, esto va a servir sobre todo para investigar y para mejorar los sistemas de vigilancia en Canarias y en todo el planeta. Esto es un nuevo punto que nos da información de cómo pueden ser las futuras erupciones también, ¿no? Evidentemente, ahora es pronto, pero en los próximos años se harán investigaciones con esos datos para poder mejorar todo lo que le digo, los sistemas de vigilancia para el futuro, para Canarias y para el resto del mundo donde haya volcanes de este tipo. Sobre cómo está la situación, ha hablado aquí en la entrevista en Canarias Radio hoy el consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis. Avanza que, bueno, todavía es pronto para evaluar cuáles son y cuáles van a ser los daños finales en las carreteras de las zonas afectadas por este volcán. Una vez se normalice la situación, se van a hacer los estudios oportunos para recuperar la LP2, que es la carretera que une el Valle de Aridane con Fuencaliente, y también ha apuntado que habrá que recuperar otras infraestructuras, la red de abasto, por ejemplo, también las canalizaciones. Más una infraestructura de canalizaciones, del punto de vista de canalizaciones del agua, de la energía, todo eso se verá afectado, se está viendo afectado ya, ¿no? Y por tanto, habrá que ser consciente que todo eso habrá que volverlo a la situación anterior y habrá que hacer los estudios oportunos, tanto de inversión pública como de recuperar todo este tipo de infraestructura que es mucha y que va a ser importante. Por cierto, hablando de carreteras, el Cabildo acaba de informar de la reapertura de la carretera de Los Tilos, la LP-105, esa carretera de Los Tilos que desde ayer estaba cerrada a la altura de San Andrés, desde el kilómetro cero hasta casi el 8, por la presencia de humo y de polvo procedentes del volcán. Ha sido reabierta esa carretera de Los Tilos. Son 6 las vías que están ahora mismo cerradas, algunas han quedado sepultadas por la lava. Hablamos de las carreteras del Refugio del Pilar San Isidro, la carretera LP-212 de Tacande en el municipio del Paso, la LP-214 de Los Llanos al Mirador de los Bresitos y la que va de Las Manchas a Todoque, además de la LP-213, que es la que va de Los Llanos, Tajuya, Todoque y Puerto Naos. Esas en el municipio de Los Llanos y también la LP2 en Tajuya. Son las vías que están ahora mismo cerradas y también se ha suspendido la línea regular de Guaguas 210, que es la que va de Los Llanos a Fuencaliente, y la 24 que va de Los Llanos a Puerto Naos. Esa es la última hora en cuanto a las vías, a las carreteras en la isla de La Palma. Una erupción de la que estamos hablando, que les estamos contando y que va a cambiar la morfología de las zonas por donde discurre la lava. Sebastián Franquis ha avanzado que el gobierno está trabajando y va a seguir haciéndolo para conceder ayudas de forma inmediata a todas las familias que se queden sin hogar. Que se actúe de forma inmediata, ¿no? Con lo cual es una noticia que tranquiliza, ¿no? De que una vez que se acabe este proceso, se normalice, pues tenemos que actuar para aquellas familias que han perdido su vivienda y algunos su actividad laboral y económica, ¿no? Pues inmediatamente se pueda percibir las ayudas necesarias para que vuelvan a la normalidad lo antes posible. Está convencido de que la zona será declarada zona catastrófica por el gobierno del Estado. Sí, claro, el hecho, efectivamente, no, creo que no hay ningún tipo de duda, ¿no? Y por tanto, sí, será una de las medidas que habrá que adoptar no solo nosotros, sino también el propio gobierno de España, ¿no? Dramática es la situación, lo ha dicho la consejera de Seguridad del Cabildo de La Palma, Nieves Rosa Arroyo. Explica que no hay daños humanos, eso ya lo hemos escuchado, lo hemos venido contando. Hay muchas viviendas, unas 100 más o menos las que se han visto afectadas hasta el momento. Y todo esto unido, por supuesto, al gran sufrimiento humano de quien pierde el lugar en el que ha habitado toda su vida en la mayoría de los casos. pero ahora mismo estamos viviendo una situación dramática porque el magma no respeta las viviendas y no podemos hacer nada, y daños materiales ahora mismo son cuantiosos y por lo tanto hay mucho sufrimiento humano. Pudimos salvar todas las vidas, pero ahora mismo hay mucho sufrimiento humano porque las casas, las viviendas, las van a perder muchísimos vecinos y vecinas de la zona de allá. Sobre todo está afectando mucho más al municipio de Los Llanos. Por cierto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, acaba de asegurar que su departamento tiene todo preparado para actuar de una manera extraordinaria en caso de que sea necesario por la erupción volcánica en La Palma. Lo ha dicho en Oviedo, ahí es donde se encuentra, y ha explicado que están siguiendo con mucha atención la evolución del fenómeno eruptivo. Eso es lo que ha dicho la ministra, y que están preparados para actuar si fuera necesario. Ha recordado, eso sí, aquí también se lo venimos contando, que el espacio aéreo y todos los aeropuertos están abiertos porque la situación está controlada. Así llegamos, Leticia, a la 1:30 de la tarde. Canarias a la 1. Leticia Martín Llarena. No tenemos la casa dentro del fuego. Hemos estado evacuados esta noche. Pues esto es una incertidumbre total. No sabemos si esto tarda días, meses, no sabe uno. En shock, sobre todo por mis padres, quieras o no, la infancia mía y de mis hermanas allí y mis padres. Mira que nosotros estábamos lejos de la erupción volcánica, pero igualmente sentimos la explosión. Son algunos de los testimonios que nos han ido llegando hoy de los vecinos y vecinas del Paso. Los Llanos de Aridane en La Palma son los que se están llevando la peor parte del volcán. Ya saben que unas 5.000 personas tenían que ser evacuadas. De momento hay más de un centenar de casas afectadas por la lava. Y como acaba de avanzar el presidente del Gobierno de Canarias, la colada de lava podrá llegar al mar, estiman que sobre las 8 de esta tarde, en la hora que avanzaba este mediodía, hace tan solo unos minutos, tras la reunión del plan de emergencia. Que lo va a seguir en los próximos días y que la colada, la lava camina hacia el mar, y es previsible que la llegada de la noche, sobre las 20 horas, pueda alcanzar ya la zona costera. El presidente del Ejecutivo Canario ha señalado además que están elaborando un decreto ley para poder reconstruir las viviendas afectadas. Ha adelantado ya que hay importantes daños y las administraciones públicas van a responder con ayudas a todas las personas afectadas. Desde el Gobierno de Canarias estamos ya con urgencia haciendo un borrador de decreto ley para que podamos recalificar los terrenos que estén en los lugares donde están las viviendas que puedan estar afectadas, para que con urgencia, con inmediatez, la máxima posible, se puedan reconstruir. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se encuentra desde ayer en la isla de La Palma, ha comparecido también junto con el presidente del Cabildo Palmero y con el presidente del Gobierno de Canarias. Sánchez ha trasladado el compromiso del Ejecutivo para que las personas afectadas puedan recuperar gran parte de su normalidad y que sus economías no queden dañadas. El compromiso total, el compromiso rotundo de que esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás, que se quede dañada desde el punto de vista económico, con independencia de que efectivamente hay cuestiones irreparables que no vamos a poder responder ni reponer, como es la pérdida de hogares, con toda la carga emocional, no solamente material, que ello implica. Sánchez ha añadido además que todos los recursos del Estado están a disposición de la isla de La Palma y que se dispone de capacidad suficiente para hacer frente a cualquier eventualidad. Tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer frente a cualquier tipo de eventualidad y posteriormente la reconstrucción o la recuperación. Siguiendo esa comparecencia ha estado nuestra compañera Mercedes Martín. Mercedes, ¿ya ha terminado también? Sí, ya ha terminado la comparecencia del director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, quien ha dado algunos datos de cómo está la situación a esta hora. Ha contado que la lava está por el barrio de Todoque, que va a haber bastantes daños en infraestructuras, en carreteras, también en mobiliario urbano, y que poco se puede hacer ante eso. También ha explicado que se ha elaborado un mapa de peligrosidad entre la Universidad de La Laguna y el Instituto Geográfico Nacional. Se prevén dos posibilidades: o bien que la lava alcance el mar por encima de la montaña de Todoque, es decir, por el norte o por el sur, dependiendo de la resistencia que encuentre la lava a su paso. También ha explicado que va a haber un momento, se ha dado esa hora de en torno a las 8 de la tarde cuando se espera que pueda llegar la lava al mar, y ese es un momento delicado porque ahí se produce un enfriamiento brusco de la lava y que por lo tanto habrá gases al aire y habrá que decretar un entorno de seguridad de media milla que ya está previsto para que ningún barco se aproxime por esa zona. En cuanto a las viviendas, ha destacado que no tienen todavía el dato exacto de cuántas viviendas se han perdido, pero que sí están en torno al centenar. También ha explicado que no ha habido más evacuaciones, ni se prevé actualmente que haya más evacuaciones, a no ser que se produzca otra grieta en el terreno que dé lugar a otra nueva erupción. Las zonas por las que se prevé que vaya discurriendo la lava se encuentran entre La Bombilla y Playa Nueva, entre Tazacorte y Los Llanos. También ha explicado que ya se ha registrado una deformación del terreno de 20 centímetros, ha dicho que hay una tensión interna ahora mismo y que por lo tanto la erupción continúa. También ha explicado que se han evacuado, como ya sabemos, en torno a unas 500 personas que estaban en el hotel de Puerto Naos. Anoche había 500 personas de esos turistas que estaban en el polideportivo de Santa Cruz de La Palma, y que 300 de ellas se han trasladado hasta la isla de Tenerife en la misma cadena hotelera donde estaban hospedados. En resumen, Leticia, los datos que hemos conocido más técnicos sobre la comparecencia de esta tarde aquí en el Salón de Consejeros del Cabildo de La Palma. Muchísimas gracias, Mercedes, por darnos todos esos datos, toda esa información de última hora, esos datos precisos. Vamos a seguir pendientes de todos ustedes, de esos puntos en La Palma. Tenemos una tarde por delante bastante complicada y, como decimos, también pendiente de a ver si se cumplen los pronósticos de esa llegada de la lava al mar en torno a las 8 de la tarde. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Leticia. Recordar que a las 4 de la tarde van a visitar las zonas afectadas los dos presidentes del gobierno, tanto de España como de Canarias, y que se prevé una nueva comparecencia a última hora de la tarde con los nuevos datos que se vayan recabando a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias, Mercedes. Sí, esa visita se la contaremos también aquí en tiempo de tarde o temprano. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Leticia. Buenas tardes. Pues antes de volver a seguir repasando más datos de todo este volcán con nuestro compañero Víctor Hugo, vamos a volver a escuchar al Rey, que hoy también ha hecho mención a todo lo que está sucediendo en La Palma. Ha mostrado su solidaridad con la isla de La Palma, el Rey Felipe VI. A dar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. Nos vamos ya a continuar con este repaso. Víctor Hugo Pérez, síguenos pues, contando. Sí, exactamente. Mercedes ya lo avanzaba y Marina Mercante, de hecho, ha prohibido la navegación en las zonas próximas a la erupción volcánica de La Palma por el riesgo para esa navegación ante la posible llegada de las coladas volcánicas a la mar. Así es lo que ha informado el Ministerio de Transportes, una resolución que afectaría a una zona acotada del litoral sur, al sur por la Punta del Pozo, en Puerto Naos, en los Llanos de Aridane, y al norte por la Playa de las Viñas, en el municipio de Tazacorte, y lo que es la paralela a la costa a media milla náutica de distancia. Eso sí, todo ello pues sí que se permite que los buques que están haciendo cualquier tipo de control de todo este fenómeno sí que puedan seguir operando. Esas embarcaciones de las administraciones públicas que están haciendo labores científicas sí podrán operar en la zona, pero el resto lo tendrán prohibido de momento y hasta que desaparezca el riesgo provocado por esa erupción volcánica. Sepan además que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha desplegado durante la mañana un total de 180 efectivos, 57 vehículos ligeros y pesados y 3 hidroaviones que van a llegar a primera hora de la tarde. Lo ha dicho, lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha subrayado que se va a contar con todos los medios necesarios para hacer frente a esta erupción volcánica, siempre a disposición de la dirección de la emergencia. Esta mañana ha explicado que estaban vigilando la evolución de la lava y también van a estar atentos a los posibles incendios que puedan producirse precisamente por esa lava del volcán. Lo decía hoy en Antena 3. sobre todo lo que hace referencia a la parte de los incendios que va provocando la lava, porque eso es muy importante, que no se vayan extendiendo más. Y luego también, pues me comentaban esta mañana que a ver la evolución también, como decía antes, no solamente de los incendios, que eso es muy importante, sino también ver qué puede ocurrir con los gases y si es necesario que respecto de los gases se tome algún tipo de medida o de material especial. Incluso la Armada está preparada por si hubiera que hacer algún tipo de acercamiento por mar, es lo que ha añadido la ministra, que incide en que pondrán a disposición de la población todos los medios necesarios, incluso para ayudar en nuevas evacuaciones si hiciera falta que se produjeran. También, a lo mejor, si es necesario, porque eso habrá que verlo, que haya que evacuar más personas. Ya se han evacuado pues miles de personas, pero en función de los acontecimientos, pues a lo mejor también la UME puede ayudar a esa evacuación. Además de todo ello, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha puesto a disposición del Cabildo de La Palma todos los medios necesarios dependientes de la corporación para atender a las consecuencias de la erupción. Señala Curbelo que queda mucho trabajo una vez acabe todo esto para atender a toda la gente que pierda o haya perdido sus viviendas y sus tierras. Volcán, no sabemos cuánto tiempo va a estar en erupción, pero lo que sí sabemos es que ya está sepultando viviendas. Y habrá que reponer toda esta realidad, porque en definitiva va a crear un desasosiego a muchas familias. Además, aquí nos gusta también conocer todo lo que opinan los expertos y expertas. Creo, además, Víctor Hugo Pérez, que has estado hablando con varios de ellos durante toda la mañana. También lo hacíamos en la tarde de ayer. Bueno, desde que venimos hablando aquí en directo, desde que hemos hecho desde las 2 de la tarde casi ininterrumpidamente desde ayer, que venimos hablando del volcán, cuando nos cogió además en antena a las 3 y 12 minutos de la tarde. Has hablado hoy con expertos que nos cuentan. Pues sí, Leticia, vamos a hablar con un experto, una de las personas que más saben y mejor conocen y mejor explican sobre todo este fenómeno volcánico. Él es José Mangas, es geólogo catedrático de geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ya nos escucha, señor Mangas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de saludarle para hablar de esta erupción volcánica en la isla de La Palma, que es lo que más le llama la atención de todas esas imágenes, muchas, muchísimas que hemos visto y que estamos viendo minuto a minuto a través de las cámaras de televisión canaria. ¿Qué es lo que más le llama la atención de todo este fenómeno? Hombre, es un hecho histórico para los canarios, es un hecho histórico para La Palma y lógicamente para Europa igual, ¿no? El que tengamos una erupción volcánica. Son procesos geológicos que, aunque catastróficos, son espectaculares. Yo creo que el ser humano, cuando ve una erupción, es tan espectacular, que es lo que hemos visto todos ayer y hoy, y veremos muchos días ahora en adelante, que nadie se queda quieto, ¿no?, ante este espectáculo, ¿no? Y claro, para un geólogo como yo y para otros científicos que están trabajando en el Tevolca ahora, pues es un laboratorio para investigar este proceso volcánico que luego nos va a servir de ayuda para próximas erupciones volcánicas, ¿no? Es un laboratorio geológico, bueno, geofísico, geoquímico por excelencia, así que es lo que tenemos, ¿no? Hablaba usted de un fenómeno de que se va a prolongar durante cierto tiempo. La pregunta, quizá lo que más uno se cuestiona, es cuánto tiempo precisamente puede durar todo esto. Nadie lo sabe, ni lo podemos saber, ni científicos, ni la señora que tenga la bola mágica, ni tampoco un ojo de cristal, ¿no? Pero yo, si queréis, os comento un poco las erupciones históricas que ha habido aquí en La Palma, ¿no? Desde que hay fuentes históricas, desde 1585, que fue la erupción de Taulla en Jerez, de 1585 hasta Alteneguía, ahí hemos tenido 6 erupciones, ¿no?, parecidas a la de actual, que es estromboliana, con material, como estamos viendo, material lávico, material piroclástico que sale a la atmósfera y en los alrededores del volcán. Pues vamos a empezar y en 2 minutos te vas a entender perfectamente lo que pasa, ¿no? Sí. La del Teneguía, que fue en el 71, duró 25 días, no llegó al mes. La de San Juan, que tuvo 3 bocas, una en Hoyo del Banco, la otra de Duranero y Hoyo Negro, duró 38 días, en 1949. Luego, en el siglo XX, una ha durado 38 días y la otra duró 25 días. Saltamos a 1712. Ahí se forma el charco, que está también en esta ladera oeste de La Palma, ¿no? Estuvo 56 días, estuvo 2 meses de erupción. Pasamos a enero de 1678. La erupción duró 66 días, 2 meses completos, en Fuencaliente, en la zona confundida con el volcán San Antonio, ¿no? el volcán Martín o Tijalate, que fue en 1646, 80 días. Y la que os dije que fue la primera histórica de La Palma, que es justamente la de Taulla, en Gedei, duró 84 días. Luego ya con eso ya queda contestada la pregunta. ¿Cuánto va a durar la erupción? No lo sabemos. ¿Va a durar un día? No, que va, que va. Una erupción estromboliana no dura ni un día ni dos días. Bueno, entonces en La Palma, por la historia, o dura un mes, o dura dos meses, o dura tres meses. De ahí es el lapsus de que podemos tener, el intervalo temporal que podemos tener. ¿Que dura solamente una semana? Todo el mundo contento porque habrá menos destrozos, ¿no? ¿Que dura un mes? Hombre, los destrozos serán mayores, la gente tiene que estar fuera de las casas, muchas casas van a quedar destruidas, infraestructuras, carreteras, postes eléctricos, telefónicos. Claro, es un problema muy gordo que se nos plantea a la gente de La Palma, ¿no? Entonces, ojalá dure una semana y nos olvidemos y solamente veamos el hecho del volcán con sus lavas cayendo en ladera abajo hasta el mar, ¿no? Pero no lo sabe nadie, no lo podemos saber ni nosotros ni los científicos. Pero bueno, estamos en buenas manos. Yo creo que la gente del Tevolca tiene buenos geofísicos, buenos geólogos, buenos geoquímicos. Van a estar midiendo y midiendo un montón de parámetros físicos y químicos y geológicos durante todos los días, y esa información la van a pasar justamente a las fuerzas del orden, a los políticos, y son los que van a ir actuando poco a poco. El flujo de lo que es la salida de material de magma, ¿siempre es constante? ¿Hay momentos en el que se puede recrudecer o reducir, o más o menos es constante todo el tiempo? Sí, esto, como yo decía ayer, es una telenovela, ¿no? La telenovela que vamos a ver de la erupción de cabeza de vaca, o como la llamen al final, ¿no? Pues esto va a estar cambiando continuamente. Fíjate que ayer, bueno, y seguimos todavía, es una erupción continua de piroclastos y lava, ¿no? Que eso es importante, es lo normal en los episodios, en las etapas primeras. Tiene tanta energía, tanto gas y tanto magma caliente que está... Tenemos erupción continua, fíjate, por las fisuras está saliendo de continuo, no para. Pero veremos épocas donde va a parar la erupción, se va a poner otra vez en funcionamiento, va a sacar alguna colada que, como se han enfriado las anteriores, buscará hueco por algunos barrancos laterales y se irá también cayendo. Entonces, son lapsus que van, o como tú decías, amortiguándose y pueden ir descendiendo. A veces el descenso es casi total y termina enfriándose, la erupción volcánica estromboliana, pero otras veces serán cuando se taponen los conductos y se vayan cargando de gases volcánicas en la zona donde está la cámara magmática, que está ahí entre 15 y 5 kilómetros de profundidad. Pues eso es lo que puede producir justamente unas erupciones que va a producir más explosividad, ¿no? Todo depende, la explosividad lógicamente lo dan los gases. Estas magmas, que son magmas alcalinos, tienen un 5% de gases, ¿no? Agua, compuestos de carbono, compuestos de azufre, flúor, cloro, etcétera, ¿no? Entonces, ese 5% es lo que genera la explosividad. Esos gases van a estar disueltos en el líquido magmático, pero según sube desde los 5 kilómetros o de los 10 kilómetros, sube hasta la superficie. Es como cuando tú abres una botella de champán o de Coca-Cola, si la has movido, ¿no? El gas empieza a formar burbujas y cuando abres la botella sale todo de forma violenta, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en la erupción, ¿no? Es fragmentación debido a estas burbujas, que se ha producido la vesiculación en el conducto eruptivo, y cuando llega a la superficie es cuando explosiona justamente y nos da esa fragmentación de cenizas, lapilli, picón, escorias y bombas volcánicas, ¿no? Junto con la lava. Interesantísimas reflexiones y explicaciones. Muy claro, además, por parte de José Mangas, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Mangas, muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes. Venga, un saludo hasta ahora. Ya has escuchado, Leticia, interesantes las reflexiones y las explicaciones del experto para saber un poquito más acerca de este fenómeno al que vamos a tener, desgraciadamente, que estar acostumbrándonos durante bastantes días, según pues lo que es ese registro histórico que él nos ha comentado, puede ir de un mes a tres meses incluso aproximadamente. Pues sí, un experto además que tuvimos ocasión de verlo ayer en Televisión Canaria y de ser bastante didáctico, como acabamos de escuchar. Si te parece, si te quedan algunas valoraciones más, que creo que sí, ¿no? Que hemos tenido bastantes. Tenemos testimonios, ha habido muchísimos a lo largo de toda la mañana. Quizá uno de los más impactantes sea, pues bueno, lo que ha producido la lava destrozando totalmente un colegio, una escuela unitaria en Los Campitos. Está en el camino de El Pastelero. La lengua de lava literalmente se lo ha comido. Y nuestro compañero Javier Granados ha recopilado, pues bueno, lo que ha explicado aquí en la antena una profesora del centro. Javier, cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Pues no se esperaba la directora Ana Nieves Pérez, donde en esa escuela donde estudian 23 niñas y niños, que la lava afectara de manera tan grave al centro. Ni siquiera sacaron días antes material escolar o los recuerdos porque no preveían la erupción en esta zona. No nos dio tiempo ni pensábamos que nos iba a afectar de sacar. Incluso teníamos huerto escolar, teníamos unas gallinitas, ni siquiera nos pudimos sacar los animales, ni documentos, nada, no nos quedó nada. Y no solo lo material, sino las vivencias que hemos estado muchos. Yo llevo ya 17 años en el cole y han sido muchas vivencias, muchas generaciones que han pasado. El daño no solo se ha cebado con esta escuela unitaria, también con las familias de sus estudiantes, ya que muchas han perdido también sus viviendas. Han perdido casi todo, la mayoría de mis alumnos son de la zona, de Alcalá y de Pastelero, y casi todos han perdido sus casas, han perdido todo. Ya no existe la zona, ahora es una colada volcánica y ya no hay. Ana Nieves lamenta también que mucha gente esté destacando estos días la atracción turística que pueda suponer esta erupción, porque las consecuencias económicas que está provocando son, según sus palabras, una terrible desgracia. A ver qué pasa finalmente con ese colegio de Los Campitos. Hay quien dice que todavía, pues afortunadamente, no ha sido pasto de la lava. No se sabe lo que va a ir sucediendo, no se sabe cuál es el discurrir de esa lava. Así que a ver qué pasa, porque de momento pues hay que esperar a ver qué sucede y a ver si afortunadamente acaba por salvarse también esa infraestructura histórica para muchos vecinos de la zona que han estudiado allí y sus hijos han estudiado allí, y la verdad es un lugar emblemático de la isla. Muchos testimonios, gente que ha tenido que pasar la noche fuera, en el municipal de Aceró, por ejemplo, en el acuartelamiento del fuerte, por ejemplo, Alexis, por ejemplo, Onelia, dos testimonios más. Nosotros nos fuimos desalojados, salimos a las 9, lo que pasa que ya luego, ya al regresar, ya nos dijeron que no podíamos bajar. Y nada, pues aquí estamos. Nos dijeron que viniéramos por aquí, pues aquí estamos. Sí, bueno, nos dijeron que... En principio nos dijeron que si nos iban a dar un alojamiento, un albergue. Pero al tener el perro, pues no había la posibilidad esa. Porque no querían perros en los albergues, al parecer. Y nada, pues a pasar la noche en el coche. Sí tengo miedo un montón. Yo sí tengo. Porque donde quiera se puede hablar para otro sitio y... Ay, yo sí tengo miedo también. La verdad que son muchos, Leticia, muchísimos los testimonios. La gente contando, cada persona es una historia, una vivencia que aquí intentamos recoger y darle voz en los micrófonos de la Radio Autonómica de Canarias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Pérez. Seguiremos contando esos testimonios y muchos más. Vamos a seguir muy pendientes, muy pegados a la isla de La Palma. Gracias, Víctor Hugo. Un saludo. La 1:52 de la tarde. A esta hora estaríamos dedicando nuestro espacio a la cultura, por ello hemos querido seguir hablando de cultura, de alguien que además, cuando hablamos de ella, nos viene a la cultura como una de las grandes referentes. Si decimos Luis Morera, de Taburiente, lo decimos todo. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues un apasionado como yo de la propia naturaleza, donde yo he vivido de sus fuentes desde niño. Pues imagínate el día de hoy lo que significa para mí, en todos los sentidos, de lo que soy yo como ser humano y como persona, todo lo que digo, que me influye, lo que está ocurriendo. Yo viví el Teneguía día a día, jovencito, y desde el volcán de San Antonio, allí solo, noches y noches, y todo eso me impregné de ello, que ahora no puedo estar tan cerca como estaba del Teleguía, pero tengo la experiencia, sé el sonido, sé lo que ocurre, veo las imágenes. Ahí está la parte triste de pérdida, pero después está la otra, donde uno se emociona y está en consonancia con el mundo natural. Nunca me lo he dicho, la naturaleza hoy tiene voz, tiene sonido, y es una banda sonora para todos los que estamos aquí y para los canarios. Decías, Luis, precisamente que este no te ha tocado tan de cerca, vives en otra parte de la isla, pero me imagino que aunque no lo tienes tan cerca, lo está viviendo la isla entera, como si estuviera al lado. Lo podemos ver, cuando te digo de cerca, sí, yo estaba muy cerca, estaba a miles de metros, porque estaba en el volcán de San Antonio y el Teleguía está debajo, y estaba en un palco, y todo ese sonido, yo solitario en la parte alta, por eso para mí el movimiento, los sonidos subterráneos, y en este, pues claro, todas las carreteras están acordonadas, pero el espectáculo es verlo, lo ves de lejos, pero eso es, la visión es tremendamente hermosa, una maravilla, y claro, me expreso así porque un apasionado de todas estas cosas, porque las cosas telúricas y todo eso, pues hoy es mi día, todavía estoy viviendo con mucha emoción. Ese es el lado positivo, ¿verdad? Pero el otro, el lado negativo, con toda la gente que está perdiendo... Eso lo comenté, es lo primero que te viene a la cabeza, sí. Porque uno se pone en la piel del vecino, del compañero, de toda la gente que está perdiendo, y no puedes estar en tus casas para defenderlo porque eso es imposible. Han evacuado y la gente ve por medio de la televisión, que está haciendo una labor muy buena la televisión canaria, de agradecer porque está ahí constante. Y para los que enamorados de esta situación, pues toda la noche dejaron una imagen fija de actualizando cada segundo del volcán. Esto es único y es bueno que sea así, tanto para los niños, para los mayores, para todo esto, un espectáculo, porque la gente nos dice qué desgracia, no sé cuánto, pues, lo primero que sale es qué cosa más extraordinaria. Pero después viene la otra parte, que es lo que hablamos, ¿no? De las pérdidas y eso. Menos mal que no hay pérdida de vida, pero sí el material, que en el fondo es material y se recupera. Pero esto es una cosa que ocurre en la vida de muchas generaciones. He tenido la suerte de ver dos. Tu trayectoria, Luis, de música, pintura e incluso escultura. Tengo entendido que además en la zona donde ha explotado el volcán ¿hay una obra tuya o muy cerca de allí? Pues sí, yo pendiente porque esa obra mía está justo por esa zona y como la lava es caprichosa y juega por donde quiere, la naturaleza es la que manda, pues no sé si puede tener algún roce con los ríos de lava, pero por lo que yo estoy pendiente, como te digo, la información de televisión. Y más o menos vamos viendo por dónde va, pero todavía no se sabe porque está bastante alto todavía con respecto a la obra mía, esta de la Glorieta. ¿Cómo es la obra? La Glorieta es un mirador que yo hice con los suelos todos dibujados, como hacían los antiguos griegos, como hacían los árabes, esos mosaicos que te encuentras en las ruinas, tan bonitos, pero yo ahí son cientos de metros de trabajo de suelo, y todos dibujados dedicados a la flora canaria, a todo eso, y es un lugar emblemático donde hay mucha visita diaria en sitios bonitos. Cuando las instituciones abren el corazón y dejan al artista a hacer su trabajo. Qué bonito, Luis, esos valores medioambientales que siempre has defendido a través de la música de Taburiente y como persona. Por último te pregunto, ¿qué habrá tras este nuevo volcán? ¿Cómo cambiará la isla? Pues imagínate qué cosa más extraordinaria, que ya la isla de La Palma tiene un paisaje nuevo, tiene un territorio nuevo, ahí es nada, son mucho la extensión que está, y ahora cuando llega al mar son cientos de metros que gana el mar, la isla, son islas volcánicas vivas que estamos viviendo. Mira, en mi generación he visto ya dos volcanes, o sea que tenemos que estar acostumbrados sin el terror, porque los volcanes nuestros no son como el Etna, son explosivos. Esto es un espectáculo. siempre por delante, cuando uno se emociona y dice que es un espectáculo, sí que está la otra parte, pero claro, no lo voy a emocionar porque mi interior me deja totalmente emocionado, apasionado, totalmente. Es una cosa idílica que yo no puedo. Yo casi no duermo con las noches porque estoy dándole vueltas, veo vídeos, veo la televisión, conozco el lugar, conozco la zona, pues todo eso. Lo vivo hora tras hora porque es único. Me imagino, así está toda Canarias pegada a la tele y a la radio. Luis Morera, muchísimas gracias. Como decimos, todo un referente en la cultura, defensor del medio ambiente, defensor de su isla de La Palma y del resto del archipiélago. Muchas gracias. A ustedes y un abrazo a toda Canarias y a toda esa gente, decirles que fuerza y que estamos con ellos y que lo más importante es la vida, por supuesto. Eso es, muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Gracias. Segundo ya solo para alcanzar las 2 de la tarde llega Juanjo Toledo, ya saben, con el Deportivo. Va a traerles toda la actualidad, pero va a estar muy pegado a todo lo que ocurre en la isla de La Palma, luego tarde o temprano, y después el informativo Canarias a las 6. Toda la programación nuestra, como hicimos ayer y como haremos los próximos días, dedicada fundamentalmente a la isla de La Palma.